Sinfonico, sinfonico, odiamo Paul, ready for life. Hey mami, tú eres otra cosa. Y de lunes a sábado ella me pide que la busque, pa' que duro le dé flama y tarde me llama. Quiere que le dé una prendida y cuando yo la pillo sola se disfruta la avería. Lo que encendía va, yo ni coche coma, no se envenena. Bonito recuerdo de tu corazón, solo disfruta el momento y hagamos el amor, mami, hagamos lo que sea. Lo que te dé la gana, pues vamos a romper la cama. Mamá, mami, nunca vuelve con Patty White. Mami, tú eres otra cosa y muy penosa son mis días. Cuando yo no tengo mi alucinada, la mente me destroza y la calma ya a mí no me dura. Es como un adicto con su cura y de lunes a sábado ella me pide que la busque, pa' que duro le dé flama y tarde me llama. Mami, tú eres otra cosa y muy penosa son mis días. Cuando yo no tengo mi alucinada, la mente me destroza y la calma ya a mí no me dura. Es como un adicto con su cura y de lunes a sábado ella me pide que la busque, pa' que duro le dé flama y tarde me llama. Yorico ni en coma, o se envenena. Se envenena muy, muy fuerte. Real G for life. Tú sabes lo que hay, Millones Record. Tú sabes L.A. Yoriñengo, es otra cosa distinta. Este es el mistake del Real G for life.